Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Padmé responde. Vidente, astróloga y tarotista, con el don divino para develar tu destino. Sus prácticos consejos iluminarán tu camino para vivir en armonía. Con ustedes, la gurú de las estrellas, Padmé Castellanos. Nada más, mi querida familia cósmica, como lo dijimos al inicio, ¿qué te parece hablar el día de hoy de los colores de tu personalidad? Muchas veces abrimos el guardarropa y de pronto decimos, oye, pero en verdad no tengo ciertos colores o mi guardarropa está lleno de ciertos colores, incluso hasta los elementos te pueden decir, pero hay veces que no sabemos qué significan dentro de nosotros. Esto nos puede marcar no nada más tu personalidad, sino también nos puede indicar tus emociones, cómo estás vibrando en esos momentos, en fin, viene toda una gama de situaciones por la cual nosotros a veces estamos conectados. Y el día de hoy te quiero platicar, por ejemplo, que tú de pronto es un color que todo mundo escucha, todo mundo le gusta, y que es un color que es el rojo, así de sencillo. Y el rojo, te quiero comentar que si bien está asociado a esta situación del amor, de la pasión, de las situaciones que tienen que ver, y que aquí viene un error bien grande, mi querida familia cósmica, porque siempre que se enojan con la pareja, lo que quieren hacer de alguna manera siempre es vestirse de rojo, estar de rojo, o incluso hay veces que le ponen a las veladoras de color rojo un poco de miel canela para poderse relacionar. Pues bien, les quiero decir que el rojo efectivamente viene relacionado, pero más con las cuestiones de pasión, más con las cuestiones de temperamento, más con algunas situaciones en las que yo te quiero decir que esto tiene que ver con tu ira contenida en muchas situaciones. Así es que si te gusta utilizar el rojo, yo te recomendaría que nunca lo utilices para una primera entrevista de trabajo. Tampoco lo utilices si quieres tener alguna negociación o reconciliación con la propia pareja. De igual manera, lo que yo te voy a pedir en estos momentos es que lo puedes utilizar, pero solamente en tinte si es que vas a tener en algún momento alguna conferencia, alguna exposición, alguna junta de trabajo en donde tú quieras que solamente te pueda dar esta, quizás abrir tu aura y que todo el mundo denote que ahí estás tú. Bueno, vámonos a otro color que viene siendo el rosa, aunque el día de hoy únicamente te voy a tratar de dar los colores primarios. El rosa viene siendo entre el blanco y el rojo. Por supuesto que dentro de estos colores nos va a indicar que es el amor, es el color del amor, del romanticismo, del amor leal, del amor universal. Así es que tú deseas una pareja leal, honesta, cariñosa, caballerosa, vamos, que tenga todo este tipo que tú deseas a veces, como nos lo han venido contando. Pues bien, este es un color en el cual te va a venir muy bien utilizar. También lo puedes utilizar incluso en una conferencia, en una primera cita de reunión de trabajo, o incluso también la puedes utilizar este color para una primera cita del amor. ¿Qué cosa es lo que te va a otorgar? Tener pensamientos dulces, suaves, y que sobre todo en estos momentos tú te sientas que estás bastante amada y adorada por la persona que está enfrente de ti. Y si eres hombre, por supuesto que también, ¿qué te parece empezar a utilizar el rosa, que hoy por hoy ya está también tan de moda en ustedes los hombres? Y a lo mejor incluso te pones una corbata, a lo mejor te pones un saco, en fin, el rosa puede estar presente en cualquiera de los dos. Me quiero ir a otro tono en el cual de pronto todo el mundo, el verde únicamente lo hemos estado asociando con qué es la esperanza, con qué es la salud, con qué es un color muy positivo. Sí, efectivamente tiene todas esas cualidades. Pero si a ti, mi querida familia cósmica, en especial te gusta este color, tan sencillo te quiero decir que eres una persona bastante estructurada. ¿Qué quiere decir eso? Que tienes que ir con el número uno, número 2 y número 3. No te puedes saltar ni por equivocación un solo paso, porque en ese momento vas a sentir que ya no se están cumpliendo los lineamientos ni las reglas como tú quieres. ¿Qué cosa es lo que yo te recomiendo? Este es un color en el cual le viene muy bien a los adolescentes cuando tú los quieres de alguna manera ordenar, si es que tú también vas a tener una junta o algo y quieres que te sigan en ese orden. No hay nada como que puedas colocar a lo mejor desde las plumas, desde los folders, le puedes colocar a los adolescentes en algún momento sus propias sábanas para que tengan este color y por supuesto empezar a tener este bendito orden. No es tan recomendable si tu carrera ya tiene que ver con la ingeniería, a lo mejor ser un contador, ser militar, e incluso tú como mamá, si ya eres demasiado estructurada, es un color en el cual siempre les sugiero que ya no lo utilicen tanto en exceso. Pero sin embargo, si lo necesita, como lo hablábamos en el caso anterior con el rojo. Vámonos con el color azul, que es el color en el cual se determina para los reyes. Por eso es que en determinado momento salía el tono de decir, oye, utilizas el color azul, ¿y qué color azul necesita? El azul rey, el azul marino, el azul cielo, pero sobre todo era un color utilizado por los reyes, por las grandes jerarquías, algo que anteriormente no se permitía que todo mundo lo utilizara, porque bien, es el color del cielo, es un color suave, este ya es un color mucho más frío, y sobre todo es un color en el cual la persona está llena de emociones. Es una personita en la cual sobre todo tiene que ver mucho con sus emociones, tanto contenidas como el poderlas expresar. Es un color en el cual te voy a decir que si tú ya eres bastante sensible y lo utilizas mucho en tu guardarropa, te quiero decir que es un color un tanto frío, no es un color en el cual yo te recomendaría, aparte que es muy, muy hermoso, a mí me encanta mucho, es uno de mis tres favoritos, pero te voy a recomendar que si estás en un estado quizás de gestación, y como gestación no me estoy refiriendo únicamente a que estés embarazada, sino a que también tiene que ver a lo mejor que estás creando algún proyecto, a lo mejor estás viendo que en algún determinado momento tú necesitas darle continuidad a diferentes situaciones, no es un color que tú debas de ponerte de más. Yo sé que hay veces que me vas a decir, Padme, sobre todo los millennials, Padme, es viernes y por supuesto que la mezclilla siempre tiene que ser azul. Efectivamente, trata de ponerte un contraste arriba, que puede ser un negro, puede ser un blanco, puede ser un rojo, pero vamos a darle ese color de equilibrio a este azul, porque bien lo que te va a dar es que todas las emociones se lleguen a desbordar y de pronto tú llegues a sentir que incluso las demás personas te pueden ver bastante frío. Claro que si lo combinas tú con un rojo, va a ser un color perfecto, porque lo que tú vas a poder hacer en estos momentos es poder equilibrar ese temperamento tan fuerte que tú tienes, y que de alguna manera lo que necesitamos es poderle dar tranquilidad sobre esos rojos que tú estás teniendo. Bueno, vámonos con otro color que también me encanta mucho, que lo pueden utilizar sobre todo en una época adolescente o incluso también a los niños cuando les queremos dar un orden. Este es un color blanco, pero es un color en el cual te vuelve mucho muy militar, te vuelve en el cual seas un tanto apartado a las personas, independientemente de que es un color en el cual nos va a dar paz, nos va a dar tranquilidad, nos va a dar pureza, también es un color en el cual le vas a dar orden a las personas, y como orden me refiero a situaciones mentales. De pronto hay muchas personas, así como yo, somos mucho muy dispersas, y el color blanco lo que te va a ayudar es que te puedas centrar en muchas situaciones. También incluso si quieres atraer la atención y vas a tener a lo mejor algo importante, una junta de negocios, a lo mejor vas a tener algún contrato importante que tú quieras firmar, en ese momento te voy a recomendar que tú puedes utilizar el color blanco, y lo puedes utilizar completamente desde accesorios, vestirte de blanco. Si tenemos un niño en casa que de pronto es muy hiperquinético, o tenemos un adolescente que tiende a tener problemas de autoridad, te va a ayudar más el blanco que el color verde, porque el verde únicamente nos va a manejar estructuras, pero el color blanco, por supuesto, que nos va a llevar a tener el orden y la disciplina. Así es que, ¿qué te recomiendo? Puedes desde encender una veladora de color blanco, puedes ponerle a nuestro adolescente unas sábanas blancas, les puedes colocar también a lo mejor unas cortinas blancas. ¿Qué te parece si también su habitación la puedes pintar toda de blanco? Y lo que va a hacer es que se van a volver más ordenados. Por supuesto que si tú también tienes esta parte en la cual no tiendes tanto a ordenarte, es un color en el cual yo te recomiendo, por supuesto, que lo puedes tener en estos momentos. Y bueno, yo me quería ir con todos los colores primarios, sin embargo, por el tiempo ya no nos va a ser tan, nos va a hacer falta, como siempre, tiempo. Y creo que te voy a hablar de uno de los colores que también sería importante dentro de esta gama, que viene siendo el color violeta y que muchas veces lo utilizamos en el llamado New Age para transmutar. Efectivamente es un color de transmutación porque te da la combinación del rojo con el azul, que viene siendo un color primario de alta denominación con un color bajo, y por ello es que te da este color de transmutación. Sin embargo, no se lo recomendamos a las personas que de alguna manera ya tienen de alguna manera ser dispersos en la atención, también de alguna manera no se los vamos a recomendar tanto a los adolescentes, ni mucho menos a los niños, porque apenas están formando un carácter, y lo único que vamos a hacer es que los vamos a volver más inestables. Aquí, si a ti te gusta combinarlo, lo podrías hacer con un marrón para poderle dar una estabilidad. Pero sin embargo, si únicamente lo quieres para transmutar algunas emociones, a lo mejor lo quieres utilizar en determinado momento para una enfermedad, está bien puesto y bien detallado. Pero es un color en el cual siempre lo recomiendo, incluso para las casas o para las propias habitaciones de los adolescentes, lo menos que se pueda ocupar, y por supuesto que no se diga en tu propia habitación, pero va a ser muy buena para depurar en lugares en los cuales puede ser como una estética en la cual constantemente está entrando las personas, y necesitamos que, bueno, muchos de ellos terminan siendo sus psicólogos, que por supuesto sea un color para poder empezar a depurar todo ello. Pues bien, la siguiente semana, como siempre, nos hace falta tiempo, te voy a dejar de tarea que me escribas y que me digas cuáles colores también te gustaría conocer, aparte de que yo sé que vas a querer preguntarme sobre el plata, el dorado, el cobre, y bueno, viene muchísima gama que nos hizo falta, como el amarillo y otros tantos. Recuerda que yo soy Pan Evidente, tu amiga y consejera espiritual, que acabamos de estrenar programa, mi querido Abraham Mosicha y yo, en Tercer Milenio .tv, todos los lunes en vivo a las 4 de la tarde, para que por ahí me envíes tu fecha de nacimiento o bien me quieras enviar fotografía de tu mano, y ahí te vamos a decir qué vaticinios cercanos están. Y hablando sobre vaticinios cercanos, ¿qué crees? Yo en este momento te quedas con un vaticinio romántico, que es mi querido Miguel Ángel López y Bernal. Namasté. Déjenme les cuento, hace muchos años yo concursé en los Juegos Florales de Aguascalientes y el que ganó fue Juan Buañuelos. Conseguí el libro Espejo Humeante y me pasé 30 años de mi vida hablando de él en mis presentaciones de libros y de mi monólogo, sin saber que Juan Buañuelos vivía a 3 casas de donde yo vivo. Nos contactamos, tuve la oportunidad de hacerle un homenaje en Pemex, en el taller de creatividad literaria, otro en la colonia donde vivimos, y el privilegio de haber leído este poema hace unos momentos junto a su féretro. Porque nunca te has ido ni dirás, son las hojas que guardan en silencio el misterioso pensamiento amorfo que expresa tu sentir. Choque de incienso con aroma de nardos, entre la espesa niebla que refleja su forma, y con él, frenético, sencillo, amante y metafísico, se proyecta de pronto en 2 palabras, espejo humeante. Muchísimas gracias, poeta de la radio, por esta reflexión que nos deja de este extraordinario gran poeta, Juan Bañuelos. Fíjese que entre algunos poemarios de este extraordinario poeta están Puertas del Mundo, En la Espiga, Amotinada, en 1960, Escribo en las Paredes, En Ocupación de la Palabra, en 1965, Espejo Humeante, en el 69, No Consta en Actas, en el 71, y bueno, pues creo que lo último que escribió fue Y Donde Muere la Lluvia, en 1992. Lo recordamos con gran cariño aquí en El Punto Crítico a Juan Bañuelos. Mis estimados amigos, gracias por habernos acompañado en esta emisión del programa El Punto Crítico Radio, fin de semana, la revista de la radio, www.elpuntocritico.com, para estar en contacto directo con nosotros en las redes sociales. Por supuesto, mi estimada familia, estamos al pie del cañón, @elpuntocritico en Twitter y en facebook.com/elpuntocritico. Síganos y esté enterado. Recuerde que vamos a tener boletos este extraordinario martes para que disfrute usted ni más ni menos que de La Posesión de Altair. Esto va a ser en Cinépolis Diana, exactamente el miércoles 5 de abril a las 8 de la noche. Sus boletos ya están para que vayan al cine, para que vayan a disfrutar el próximo, repito, miércoles 5 de abril a las 8 de la noche, Cinépolis Diana. Así es que no falten a la cita, la invitación está abierta por parte de El Punto Crítico Radio. A nombre de Eduardo Ramos Fuster, se despide su servidor y amigo Rubén Labastida. Que la pase usted muy, muy bien. Hasta el próximo lunes. ¿Quién me la robó? No sabría decirlo. Si antes de ser yo tuvo mil amigos, alguien regresó y le habló al oído para convencerla y ella se enteró.